Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Toman café cortado? Yo café, claro. Tenemos todo. Es más, compartimos casi día de nacimiento. Yo soy del 3 de enero. Ah, mira, capricorniano. Sí, pero sobre todo compartimos el fanatismo por Boca. Ah, mira, yo soy un enfermo. ¿Pasa a la cancha? Sí, ¿sí? Todos los domingos. Bueno, pero los amigos que juega Boca, en Boca, o los miércoles, digo, los días que juegue. Sí. Bueno, a ver a Boca en Boca. ¿Para que quieren tomar? Café y el señor mate. Si hay mate, mate, si no tomo agua. ¿Amargo? Sí, pero mira que yo no sé cebar mate, te aviso. Bueno, me autocebo. No, tampoco la vamos a tener acá. Me autocebo. Bueno, ¿todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Muy, muy bien. ¿Sabes qué? Quería empezar preguntándote, siempre que pensaba en hacerte una nota, pensaba en eso, ¿no? Por aquello que pasó hace poco, ¿qué fue? En el 96, lo de Mirta, 20 años va a ser. 95, menos todavía. Sí. Me acuerdo de aquella conmoción de un puto con sida en lo de Mirta. Y siempre pensé, cuando lo vea le voy a preguntar, ¿lo preparaste? Toda la escena, vos sabías obviamente lo que se iba a generar, pero una cosa es decir a lo no, de Mirta. No sabía. A ver, cuando sacaste el forro, lo cortaste, explicaste cómo usar el forro para el sexo oral, cómo no usar el lubricante, sabías lo que iba a pasar, pero no lo tenías preparado. No, ni lo tenía preparado, ni sabía lo que iba a pasar, tan así. Cuando, en esa época, estamos hablando del 95, donde sí, todavía vivíamos la idea generalizada de la peste rosa. Sí. No había otras personas en ese momento hablando públicamente en primera persona, militando con el cuerpo, esta causa, porque tanto Roberto como Carlos Jáuregui, digamos, Carlos militó más la agenda de la diversidad sexual y Roberto no estaba en la escena en ese momento y faltaba mucho para que aparezca Peña, también faltaba mucho para que aparezca Juan Castro diciendo que es gay, que también fue una gran conmoción, sí, pero eso fue mucho después. Sí. En esa época yo venía de hacia 5 años atrás. Me habían dado un diagnóstico diciéndome que me iba a morir en 3 años y yo me estaba sobreponiendo a no saber si me estaba por morir o qué. Formaba parte de un grupo de moribundos que nos reuníamos en grupos como de autoayuda, así los llamábamos en aquel entonces, y nosotros lamentábamos el abordaje que los medios hacían de la cuestión del SIDA. Y entonces, de alguna manera, me fui preparando, trabajando en lo que es la comunicación de lo que es el SIDA y lo que no es el SIDA y sus impactos, pero no me había preparado para ir a la televisión ni al programa de Mirta Legrand. Eso fue una circunstancia donde se combinaron factores. Mi médico estaba invitado, yo tenía un turno con mi médico me comentó que iba a ir. Me dijo que le habían pedido que invite a alguien, algún paciente, y que nadie iba a querer, y yo espontáneamente dije que sí, que yo quería, y ahí se notó que estaba preparado yo, se notó que yo vengo militando hacia allá, más de 10 años que venía militando en distintas cuestiones, pero que era un militante, se notó que tenía ganas de incidir en la escena pública, no tanto en protagonizarla, pero sí en incidir, y a veces hay que protagonizar. A veces, cuando no hay otros para elegir, no hay a quien asesorar para que hable mejor. No había otra persona con VIH y encima la combinación, ¿no? Puto, como bien lo dijiste, en los medios de comunicación. Cuando fui a lo de Mirta, fui con la expectativa de hacer un aporte. Llevé un preservativo en el bolsillo porque me imaginé decir, en algún momento de la entrevista, algo acerca de que el preservativo es el mejor método para evitar la transmisión del VIH. Y ahí quedó. Alejandro me dice, ¿a vos te molesta que saque un preservativo y explique cómo se usa? Y dije, no, mira, hace años a lo mejor así, no lo hubiera hecho. ¿Cómo, querido? Mucha gente lo saca así, como si fuera un chicle. Hace años el preservativo está adentro. A lo mejor me hubiera resistido, pero creo que la televisión tiene que servir para, bueno, para enseñar, para ilustrar algunas cosas básicas. A ver. Primero, la gente que usa lubricante, aquí tenés la gente que usa lubricante junto con el preservativo tiene que asegurarse que el lubricante sea al agua, mucha gente todavía usa manteca, vaselina, aceite, cremas para manos, y eso desgasta al preservativo, lo hace que los poros se abran, más porosos, y después se rompe. Así no que cumple su función. Lubricantes al agua. Hay cremas y productos especializados que se compran en cualquier farmacia y que el farmacéutico no te pone ninguna cara cuando los compras. Segundo, esto va para las mujeres, para que escuchen. Muchos hombres no les gusta usar preservativo porque se sienten incómodos. Entonces, el tema es que mienten. Dicen, no me entra o se me rompe. Y no es cierto, porque hay preservativos de varios tamaños. Yo quiero hacer una demostración para que vean... ¡Ay! Está vivo. Para que... Está vivo, sí. Para que vean que un preservativo no se tiene por qué romper. Yo no tomo alcohol. Y no está roto. Uh-huh. Soy abstemio 100%. Uh-huh. Desde la adolescencia, más o menos, soy abstemio de alcohol. Y por decisión, no por salud. Y, sin embargo, en ese programa tomé un par de copas de vino. ¿Para darte ánimo? No sé, qué sé yo, era lo que me sirvieron de entradas. Por no ser un pez en el agua, ¿no? Sí. Y me aflojé demasiado y me extrovertí. Yo soy muy tímido y muy extrovertido. Y me extrovertí. Ahí fue cuando le propuse después intercambiar las copas para demostrar que beber de mi copa no era riesgoso. Y eso reconozco que lo hice también espontáneamente, pero en ese momento en homenaje a un amigo que yo tenía en aquel entonces, un señor mayor de la edad de Mirta, que me había contactado y que me había contado que ella había hecho un comentario muy discriminatorio acerca de el riesgo de compartir la manteca de cacao en la playa, de no usar el protector labial de otra persona, por el SIDA. Sí, sí. Y entonces en ese momento me apareció la imagen de que con ella había que hacer eso. Y ella participó, se plegó. Se reprendió. No tuvo mucho remedio porque la abordé al aire. Pero se dio cuenta ella de que tuvo mucho impacto el gesto de intercambiar las copas y ese brindis por la repercusión en el estudio, que es una señal, ¿no? Cuando uno hace televisión ya sabe, yo ya lo sé, lo que pasa en el estudio más o menos pasa en las casas. Si los técnicos y los camarógrafos están atentos, uh-huh, si hay silencio expectante es porque hay evidentemente algo que se está cocinando de interés. Mirá qué bien, cómo explicó lo de Mirta, te propongo una cosa. Bien. Esto va a ser súper educativo. ¿Quería una explicación yo de profiláctica? No. A ver, quiero brindar con vos. Pero lo que quiero hacer es que vos brindes con mi copa y yo brinde con la tuya. Bueno, de acuerdo. ¿Vos sabés lo que esto le puede enseñar a la gente? Tengo agua en el vino, ¿no te importa? No. Toma aquí. ¿Vos sabés lo que esto le puede enseñar a la gente? Esto no contagia. Claro, ella cuando habla de esto no puede potenciar la oportunidad y sigue diciendo, llegó el mate, qué buena onda. Sí, tenemos buena producción. Qué buena onda. Sí, sí. Y sigue diciendo de sí misma como un gesto de gran valentía haber compartido la copa. Sigue hablando de sí misma, mostrando, muchas veces ella volvió a mostrar en años sucesivos esa escena, pero para hablar de sí misma, ¿no? Para decir, yo podría haber dicho que no y sin embargo me animé y dije que sí, acá les muestro lo que yo hice, en primera persona habla ella, ¿no? En primera, lo que yo hice como gran campaña gran. Y en realidad, ahí refuerza los estereotipos y los prejuicios en vez de disolverlos, porque marca como de una gran valentía gran, aunque hay que reconocerle algo. Los 95 no son el 2015. Entonces, en aquel entonces no sé cuántos otros comunicadores, aún ante la presión de la televisión en vivo, hubieran aceptado compartir, tomar, beber de mi copa. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos. A las 10, decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Alex Freire, militante por la diversidad sexual y protagonista de la primera boda latinoamericana entre personas del mismo sexo. Hoy, ¿cuánto subsiste de esa clase de prejuicios? ¿Se fueron todos? No, de ninguna manera se fueron todos. ¿Cuáles subsisten? ¿Qué notas? ¿Qué se sabe? Subsisten en todos y en todas nosotros, Estoy hablando de SIDA, ¿eh? Sí. Después, en todo caso, hablamos de homosexualidad y demás, pero... Bueno, los prejuicios... Caso, en este caso, mira, si subsisten a la hora del afecto, subsisten... ¿Del afecto? Sí, subsisten si tu hijo, si tu hija te dice, conocí a alguien y tiene VIH, uh-huh. Ahí aparecen prejuicios que en lo ordinario no aparecen. Aparece el ay, pucha, no había alguien más. Aparece mucho en esos casos, más que nada. Y también aparecen los prejuicios que obviamente tienen un origen en la ignorancia, en el desconocimiento, porque es un juicio previo basado en el desconocimiento, por eso le decimos un prejuicio, ¿no? Y ese juicio previo basado en el desconocimiento aparece en las personas que se infectan, que reciben su diagnóstico, y de a pesar de tener información general, toda esa información naufraga en la angustia del diagnóstico y la parálisis emocional de ¿y ahora qué hago con esta información? También el prejuicio subsiste y aparece justamente como un factor de riesgo de infección en personas que se han infectado a partir de sus prejuicios, de pensar que, por ejemplo, alguien que tiene un aspecto saludable no tiene VIH, que alguien que no se cuidó porque no tiene VIH, o que alguien que no se cuidó porque también tiene VIH, al igual que uno, por ahí, ¿viste? O sea, el pensamiento entre dos personas podría ser, no se puso el preservativo, no debe tener VIH, o no se puso el preservativo, debe tener VIH como yo. Alex Freire nació el 4 de enero de 1970. Cursó su secundaria como perito mercantil en la Escuela Superior de Comercio número 3, el Hipólito Yeites, y después se formó en programación neurolingüística. Esos prejuicios aparecen y cuando hablamos con las personas recientemente diagnosticadas, aparecen sus desconocimientos, sus prejuicios vinculados al VIH, porque vos decías como si fueran tan separables. Los prejuicios de la sexualidad están vinculados a los prejuicios del VIH. Entonces, muchos hombres que tienen sexo con otros varones, que no pueden asumir sus prácticas sexuales como parte de su identidad, sino que lo disocian hasta tal punto de negarlas, de no poder hablar de eso, de llevar una vida heterosexual, de sentirse heterosexuales, tal vez lo son, pero tener prácticas bieróticas, no solamente heteroeróticas. Y entonces en esas prácticas bieróticas clandestinas muchas veces aparece mucho desconocimiento y mucho prejuicio, y cuando las personas se enteran de la infección del VIH les cuesta mucho hablar de dónde vienen esos riesgos que corren, porque bueno, tienen que ver con los prejuicios de la sexualidad. Bueno, hablando de eso, esta nota es de 2011. Vos citabas que en el país hay un 50% de personas infectadas que no lo saben. Ahora podríamos hablar del 40 y sigue siendo muy alto. Altísimo. ¿Por qué no lo saben? Es decir, ¿por qué no se hacen el análisis? Bueno, digo, ¿qué es lo que está detectado? ¿Es la ignorancia o es el temor? Muchas veces es el temor que genera la ignorancia. O sea, la ignorancia como factor desencadenante de temor y de prejuicios. La no autopercepción de riesgo. También políticas públicas que fracasan, que no llegan a donde hay que llegar, que no llegan a los últimos de la fila. Todavía en nuestro país, que está criminalizado la tenencia simple de sustancias como marihuana o como cocaína, hace que las personas que violan entonces la ley 23.737, que es la ley de estupefacientes, les cuesta acercarse al sistema de salud, porque para el sistema de salud todavía son delincuentes. No, claro. Quedás como no, todavía lo son. Digo, por la más técnica, que te toque un profesional de la salud o una profesional de la salud que tenga una comprensión más allá de la limitación que la ley marca, esa persona es una delincuente objetivamente para la ley argentina. Entonces es muy difícil que las personas que justamente más tendríamos que estar cerca para que se puedan testear, que son hombres que tienen sexo con hombres y no tienen esas prácticas reconocidas por sí mismos ni aun cuando van al sistema de salud, entonces no lo plantean. Mujeres víctimas de la violencia, que incluye la violencia sexual, que les cuesta acercarse al sistema de salud porque cada dos por tres tienen el ojo morado. Personas en situación de prostitución, sobre todo y en particular las personas travestis. ahí se están reduciendo brechas, pero todavía nos falta mucho. Y las personas en situación de pobreza en general, pero con énfasis en las que usan sustancias, en las que usan drogas. No porque sean el grupo que más riesgo tiene de infectarse, sino que es el grupo que, uno de los grupos que más riesgos tienen en llegar tarde al sistema de salud. En Facebook, decime quién sos vos oficial. Vos empezás a militar a los 13 años. Sí, y tengo 44. ¿En el Vieites? En la escuela Hipólito Vieites de Caballito. Tus viejos venían de del PC. Sí, señor. ¿Y vos empezás a militar, suponés que por eso o nada que ver? Estoy leyendo un libro de Alejandro Jodorowsky que es Donde mejor canta un pájaro, que de alguna manera nos recuerda que uno canta mejor en el árbol de su árbol genealógico. Es donde mejor canta, ¿no? Parado en ese árbol. Somos en gran parte, no en forma única claramente, de donde venimos, de nuestra familia. En mi familia siempre se habló de política y eso me ha nutrido, me ha formado y me ha posicionado. Claramente empecé en la Federación Juvenil Comunista porque mis viejos vienen del PC y porque mi hermano militaba en la FEDE. ¿Y claramente te fuiste porque? Y claramente me fui porque igual me hubiera ido de cualquier otro ámbito político por la homofobia. La FEDE es una excelente escuela de militantes. Pero también, durante los 80, la homofobia en todo ámbito político era tremenda, como venía siendo desde los 70, y como venía siendo desde los 60 y hacia atrás también. La homosexualidad, los homosexuales venimos padeciendo el genocidio más largo y más silenciado de la historia. Y en Argentina en particular ha tenido sus ribetes esto. Y podríamos decir que la figura del hombre nuevo de los 70 dejaba fuera a las mujeres y también a los putos. Ningún puto era el hombre nuevo. Y todos los sectores políticos, sindicales, no todos los culturales, pero sí la hegemonía cultural, digamos. La propia Organización Mundial de la Salud decía hasta 1990 que la homosexualidad era una enfermedad. Había que ser muy progre para desafiar a la comunidad científica y decirles que no tienen razón y que no son enfermos los putos. Digo, en definitiva, no sé si Mirtha Legrand en el 95 no fue más progre que la mayoría, teniendo en cuenta que recién hacía 5 años los científicos habían quitado la homosexualidad de la lista de enfermedades. Freire está casado con José María Di Bello desde diciembre de 2009, el primer matrimonio igualitario de América Latina y el Caribe. Entonces, en ese contexto, en ese caldo tan duro, donde la dictadura nos había masacrado a las personas homosexuales en conjunto con los 30.000, de hecho éramos parte del objetivo del Plan Cóndor, de hecho Astiz hoy tiene colgada mi foto donde está preso, y eso no es casual. De hecho, durante los 80 y pico, ¿colgada tu foto? Donde está preso, y la noticia tiene que seguir siendo que Astiz está preso en cárcel común y que este es el único país que ha juzgado a sus genocidas. Lo otro es algo que a mí no me sorprende, pero les sorprende a todos, que Astiz tenga colgada nuestra foto con mi esposo, y no la colgó Astiz solo, la colgaron Astiz, Videla estando vivo, sigue ahí la foto, Astiz, Videla, Patti, el Tigre Acosta, Donda, Von Bernic, ellos comparten el Zoom donde comunican sus celdas en el pabellón de Lesa, y ahí colgaron una foto con que estoy con José María Di Bello, mi esposo. Uh-huh. En un acto que hicimos, somos tremendos nosotros, hicimos un acto contra el machismo junto con las Fuerzas Armadas en el edificio Libertador, que para ellos sigue siendo el edificio de guerra, el edificio de defensa, y participaron las tres fuerzas, Marina, Ejército y Fuerza Aérea, y fue un acto donde junto con el ex ministro de Defensa, Arturo Puricelli, hablamos los tres del machismo como un disvalor. Y no lo pueden tolerar ellos eso. Dos putos con su lazo rojo puto aputazando a las Fuerzas Armadas, hablando del machismo como un disvalor. Además, me convocaron todas las fuerzas, las de seguridad, las de defensa y también las penitenciarias, o sea, los ministerios de seguridad, de justicia, de derechos humanos y de defensa, para trabajar con todas las fuerzas las cuestiones que hacen a estas leyes que hemos conquistado y sus implicancias incluso en el ámbito laboral, porque cuando se casa un compañero de la fuerza, de la Policía Federal, de Gendarmería, de Prefectura, de Policía Aeroportuaria, de lo que sea, ¿no? Eso tiene un impacto en el resto de los compañeros. compañeros, y esto está ocurriendo por derecho propio, o la incorporación de las personas trans a las fuerzas. ¿Está pasando mucho? Está pasando y está causando gran impacto, hermoso impacto. Insisto, el único país de Latinoamérica era Argentina con matrimonio igualitario, ahora hay otros países más, pero seguimos siendo el único país en el mundo entero que estas leyes, junto con una ley que Néstor Kirchner impulsó en el 2005 con el movimiento de migrantes, que es la ley del migrante, implicada la ley del migrante sobre estas leyes, permiten que extranjeros puedan gozar de este derecho. El único país del mundo que le reconoce a millones de homosexuales en el mundo el derecho a formar una familia, a miles de millones de homosexuales en el mundo. Y lo mismo a las personas trans, el derecho a la identidad, se lo reconocemos a todas las que vengan aquí, aunque no se hagan ni siquiera nacionales, solo con el DNI de residente, siendo extranjeras. Entonces, claro, en los 70, en los 80, cuando la policía de Alfonsín, la primera democracia que yo experimenté, ¿no?, la de los 83, cuando entro a la escuela secundaria, desde el 86 al 89 me arrestaron 19 veces por ser homosexual, porque era un edicto policial que castigaba y criminalizaba la homosexualidad, y había otros que criminalizaban al travestismo, al escándalo en la vía pública, etcétera. Algunos siguen vigentes, pero la persecución por ley nazi, porque uno no puede dejar de ser homosexual. Entonces te arrestan por algo que vas a seguir siendo. Uh-huh. Es exactamente lo mismo que arrestarte por judío. Ese es parte de tu identidad, no te lo puedes desprender. Y entonces es injusto, y además de ser nazi, merece ser juzgado. Desde 2011, Alex es director del Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual. Es codirector del Instituto Nacional de Hombres contra el Machismo. Es fundador de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros, desde 2006. Además, fue uno de los creadores de la Fundación Buenos Aires SIDA y coordinador de la campaña nacional Hombres contra el Machismo. Se inició en contra de la violencia de género y convoca a hombres a manifestarse contra los femicidios. Te leo este párrafo y de paso aprovechás para tomar el mate. Está en... Qué rica yerba. No sé, che, desconozco. Habrá que buscar este sponsor porque... Habla con la productora. Alex, la vida de un militante gay, es el libro que hizo sobre tu vida Alejandro Margulis. Y en un párrafo... Una experiencia rara que hagan una biografía, sí, sobre uno mismo. Yo tenía 42 años, creo, cuando él escribió este libro. Y yo decía, ¿cómo van a escribir una biografía de alguien tan joven? Una cosa es que escriban la historia sobre el matrimonio... Habla bien de vos, quiere decir que fuiste muy rico... No sé. En lo que podés proporcionar desde el punto de vista de la experiencia. Pero, por ejemplo... Me da miedo lo que sale de ese libro. ¿Qué dice? Desde los 7 a los 10 años, Alex ha sido abusado continuadamente por alguien muy cercano, conocido de su madre. La cercanía es tanta que muchas veces este hombre, ese hombre culto, abogado, que había sido juez, de buena posición profesional y económica, aprovecha el predicamento que ejerce sobre ella, sobre tu madre, para quedarse a solas con él, con vos. Así la escena doméstica se tiñe de su presencia siniestra. Sobre este tipo, ¿está bien esto? Sí. El libro no miente. Tiene una perspectiva que tiene que ver con el que lo escribió, ¿no? Que por ahí lo comparto. ¿Pero esto es cierto? El dato es concreto, okay. Sí. Sobre ese tipo, ¿nunca pensaste en justicia por mano propia, buscarlo... sobre el que abusó de vos, digo. ¿Cuál fue tu vida respecto de eso? Primero hay que comprender que no sé si es posible disolver semejante violencia. No sé si es posible reparar, sanar a cualquier persona que haya vivido ese tipo de violencia, y en más, creo, que las que lo vivimos durante la infancia. Hay un porcentaje tremendo de un aula escolar de aquellos niños que han vivido esta experiencia de la que estás entrando ahora en la pregunta. Tanto que merece no solo mucho respeto, sino merece que nos llamemos a la atención de lo que no vemos. Cuando pude hablar de esto, fueron años después. Y hasta ese momento... yo no pude pensar en justicia por mano propia, porque la violencia, hasta que la detectás, hasta que te asumís como víctima, hasta que identificás al otro como victimario, hasta que comprendés que el resto del universo no es así y que podés hasta incluso abrir la boca y plantearlo, no sé si para pedir ayuda, pero por lo menos para descargar la angustia. En mi caso pasaron muchos años. Mi acceso a la justicia como niño era tremendamente limitado, como cualquier niño en general, sobre todo si no cuenta lo que le pasa y los demás no lo ven. Hay una ley nueva que se la conoce como la ley Piazza, que extiende, y es muy interesante, extiende como hasta los 28 años la posibilidad de hacer una denuncia, que antes caducaba cuando cumplían una cantidad de años posteriores al abuso, que ya todavía eras menor de edad. ¿Y qué menor de edad? Si ocurre un abuso en el seno de su familia, donde su familia no lo ve, ¿a quién le va a pedir ayuda? Y si los docentes... O sea, prescribía cuando todavía eras menor. Prescribía, o no sé si prescribía, pero... Claro, sí, prescribía, pero además uno tiene la percepción de que prescribe. Y ahora es importante avisarle a la gente que tenga esa falsa percepción de que no prescribe hasta que no tenés como 28 años. Es muy importante, porque es cuando una persona puede tener más acceso a la justicia, estar más empoderada, tener voz propia, tener un recorrido por afuera del ámbito en donde se generó, se cocinó esa violencia, o esa violencia pudo penetrar en tu vida. Con qué recurrir a un abogado. Puedes pararte en otro lugar de la vida. Sos un sujeto más de ciudadanía que del concepto de habitante como niño. Los niños son ciudadanos, pero... La ciudadanía se ejerce y para algo es necesario construirla y tenerla identificada. Entonces, no, hice mucha terapia, sigo haciendo mucha terapia a lo largo de mi vida, no por este hecho en particular, porque creo que es una herramienta espectacular para ser feliz. Y eso me vino muy bien, hacer terapia sobre este tema puntual desde la adolescencia en adelante. Con periodos de interrupción, ¿no? Claramente, no es que hago terapia sin parar, pero... me hubiera gustado que haya algún tipo de justicia civil, pero hice mucha justicia conmigo mismo. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Reparé lo posible de reparar conmigo mismo. Digo, en primero deconstruir todo tipo de violencias, poder construir una identidad y ayudar a otros y a otras a hablar de no solamente situaciones de violencias como el abuso o la cuestión del dolor como y el drama como la cuestión de un diagnóstico de VIH cuando hay tanto estigma y tanta discriminación y tanto abandono muchas veces. Ayudé mucho a las personas trans a tener su ley de identidad, a que las personas homosexuales podamos tener por parte del Estado el reconocimiento al derecho a formar una familia. Me casé con un hombre que tiene hijos y cuidamos mucho a esos niños y digo, he sanado y he crecido mucho y he avanzado, y en realidad no fue la única vez en la que fui abusado sexualmente, fue durante mi niñez y después durante la adolescencia por el jefe de preceptores de mi escuela. Ahí estoy un poco más pensando algo más complejo, porque ahí no pude haber sido de ninguna manera la única víctima. En un colegio de 3.000 alumnos varones, año tras año, renovándose ese alumnado, durante décadas él tuvo una figura de poder en esa escuela, y ya entré en contacto con gente que ha pasado situaciones similares, y estoy pensando en una estrategia más colectiva, muy compleja, porque hay que despertar a miles... Me hablo de la comunidad escolar, el Polito Vieites, y trascender tremendo machismo y homofobia que me estoy encontrando para justamente hacer esa justicia. No nos creen, nos insultan, nos bardean mal, ¿no? Como que buscáramos un protagonismo en vez de sanar a tanta gente dañada para siempre. Hoy cuenta quién es Alex Freire, militante por la diversidad sexual y protagonista de la primera boda latinoamericana entre personas del mismo sexo. Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. Padre nuestro que estás en los cielos, quédate ahí. Nosotros nos quedaremos en la tierra, que es tan bonita. Prevert, decime quién sos vos. Militante por la diversidad sexual, protagonista de la primera boda entre personas del mismo sexo en América Latina. Está contando quién es Alex Freire. Hablando de homofobia, se tiene la percepción, digamos, de que respecto de la liberación, llamémosle, del mundo gay, ya está. Que ya están todos en la tele, que incluso se hasta propagandiza la condición de tal. Coincidís en que hay esa percepción. Sí, también hay otra percepción, que es que lo he escuchado y puedo entender también, es, bueno, córtenla con la palabra homofobia, al final no se puede decir nada, todo es homofobia. Es que realmente hay una invisibilización de semejante violencia. Mira, Valeria Ramírez es una compañera de mi organización que un día nos contó que estuvo secuestrada 2 veces en el pozo de Banfield por querer ser Valeria. Nos costó mucho convencer a los organismos de derechos humanos, ahora, en esta década, digo, a la justicia, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a otras travestis. Ella misma le costó mucho y es la primera travesti en el mundo querellante, fue tomada como querellante. O sea, no solo le creen, no solo no es testigo nada más, es querellante por el delito de lesa humanidad de ese atropello. Ahora, en lo cotidiano, la homofobia es tremenda, naturalizada. Mira, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su equipo, ¿no? Pienso en el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Lombardi. Hace poco yo fui muy agredido por un fake, como se lo conoce, una figura artificial de Twitter, un personaje ficticio, al cual yo no le di la entidad suficiente, porque claramente es un personaje ficticio. Son reglas del juego de esa red social. Un personaje ficticio, negador del holocausto, que me ha dicho a mí y a muchísima gente más, tremendos insultos. El problema es, en mi opinión, el secretario de Cultura, el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Lombardi, diciendo que eso es humor político. Y que ese fake, ese personaje de Twitter, está vinculado a él, es alguien de su equipo que en su tiempo libre hace lo que se le dé la gana. Yo no juzgo eso en particular. Lo que cuestiono severamente es tomar como humor político mensajes cargados de tremenda violencia, porque entonces mañana vamos a asistir a un festival de humor político financiado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con ese tono de humor en campañas políticas, agredir a un candidato con esas expresiones y financiado desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, me parece peligroso. Alex Freire fue distinguido con el premio Azucena Villaflor de Vincenti en reconocimiento por la defensa de los derechos humanos, un galardón que le entregó Cristina en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el campo de los derechos humanos y recibió el premio IFI Awards Argentina a la efectividad publicitaria y de marketing como parte del equipo creativo de la campaña Sin Triqui Triqui No Hay Bang Bang del Fondo Mundial Proyecto Argentino. La homofobia está muy presente en todos nosotros, incluso en mí, que yo también soy homofóbico, ¿qué se creen? Y machista también, ¿qué se creen? Soy una persona que se enfrenta a su homofobia, se enfrenta a su machismo, trata de deconstruirlo, me hago cargo, milito en la deconstrucción del machismo en particular, pero no soy de Marte. Vi la misma televisión, la misma colonización cultural, fui a la misma escuela que miles y miles de jóvenes en esta ciudad. O sea, claro, lo que sí me enfrento a esto, pero yo también soy homofóbico. Cuando lo detecto, me hago cargo y lo deconstruyo. Cada vez creo que es más sutil, pero bueno, soy de este planeta. Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. Cuando fuiste protagonista de la primera boda de matrimonio igualitario de América Latina. Qué viaje ese fue. Qué viaje a Ushuaia, claro. Que justamente te tuviste que ir a Ushuaia. Clandestino. Una jueza de acá declara inconstitucional un par de artículos de la ley. Corregime, Macri no la veta. Te vas a Ushuaia, una jueza de allá tampoco quiere, pero la gobernadora lo... No, en realidad fue así. Nosotros lo avala, ¿no? Fuimos parte de un colectivo que militó por esa ley. Sí. Éramos la cuarta pareja que lo intentaba, la primera que lo logra. Sí. Eso fue lo que marcó nuestra pareja, la tiñó de fama, digamos, ¿no? Sí. Obtuvimos una sentencia favorable, como bien lo decís, con un proceso ruidoso en el medio. La jueza anuncia que va a fallar a favor, Macri dice que no va a apelar la decisión de la jueza, entonces la sentencia se transforma en firme y consentida. Ya está, me tengo que casar. Es ley para las partes, si no sería una inseguridad judicial jurídica para todos, ¿no? Uh-huh. Que no se respete una sentencia. Ahí vino la locura. Bergoglio lo citó a Macri en su despacho, eso fue público. Exactamente. Y lo retó y trascendió públicamente por no haber apelado la decisión de la jueza y por permitir o por expresar que iría o que permitiría. Y ahora lo pongo en potencial porque finalmente no ocurrió, no lo permitió Macri, que permitiría nuestro casamiento. Bergoglio lo citó en su despacho, lo cagó a pedos, y le dijo que somos el demonio, mi esposo y yo. Después él lo repitió públicamente y lo extendió a todo aquel que empuje por estos derechos. Se transforma en un seguidor del demonio que atenta contra el plan de Dios, y eso lo hizo público Bergoglio en una carta hacia las carmelitas que trascendió públicamente. Pero antes de que él haya cometido ese gaffe, en mi opinión, ¿no?, que ayudó mucho porque era tan difícil ponerse claro. De ese lado, que potenció nuestra postura. Pero antes que eso, Bergoglio se enfrentó a mi esposo y a mí en primera persona, lo retó a Macri, y entonces una jueza de otra jurisdicción, que no tendría que haber tenido ningún lugar, fuera de todo tiempo procesal, ya con sentencia firme, cosa juzgada, unos abogados católicos, que son los que siempre se entremeten contra el derecho al aborto, contra todos los derechos, presentaron un reclamo, y esta jueza de otra jurisdicción, insisto, es como si vos le haces un juicio a la Municipalidad de San Luis, porque te cayó una maceta en la cabeza de un balcón en San Luis, y la Municipalidad de San Luis te dice, sí, tiene razón, le voy a pagar, y el gobernador del Chaco diga, a mí no me parece. No tiene nada que opinar. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, una jueza de otra jurisdicción trabó una medida cautelar para que esa sentencia no se pueda ejecutar. Entonces nosotros, desesperados, en el registro civil, el día que nos tendrían que haber casado, que fue una jornada histórica, fue una cadena nacional, el no casamiento más público, porque además había habido una conquista jurídica importantísima, y tarde o temprano se iban a casar otros, ¿no? Nosotros empezamos a indagar cómo poder llevar adelante nuestro deseo de casarnos. Hasta habíamos pensado, mira Eduardo, en casarnos en un barco, a donde un capitán puede casarte, si quiere. Y entonces, después... Obra como juez de paz del espacio físico. Exacto, asentar el matrimonio en un acta de matrimonio, eso es un trámite administrativo, pero ya estás casado. Será producto de otro juicio, pero ya estás casado, ¿eh? Hasta que la corte diga lo contrario. No encontramos en esos días un capitán que lo quiera hacer, pero estábamos pensando en eso. Consultamos a Wiener, porque Wiener se había expresado públicamente a favor, en principio, de la idea de los matrimonios igualitarios, y Wiener dijo que no. Que él no nos casaba, que no estaba de acuerdo. Casi como Macri, ¿no? Y entonces consultamos a Fabiana Ríos y ella dijo, si no hay nada ilegal, vengan. Fuimos pagando un pasaje de avión que no teníamos ni plata para pagar, en tarjeta de crédito lo tarjeteamos, no teníamos plata ni para alojarnos, nos metimos en un hotel sin saber si lo íbamos a poder pagar, comimos fideos todos los días de hambre, pero no teníamos un mango, no teníamos plata, mira, ni para comprar los diarios en los cuales éramos tapa todos los días, durante todo ese mes en el que la jueza falló a favor, Macri decidió no apelar, Bergoglio citó a Macri en su despacho, entró una medida cautelar, 1 de diciembre, los análisis prenupciales, todo eso que fue, nos entrevistaron, no tenemos los periódicos, no teníamos ni plata para comprarlos. Somos dos militantes, nosotros no somos dos subsidiados, como muchos creen que la militancia es subsidiada. Y cuando estábamos en Ushuaia, le presentamos la idea a la gobernadora, averiguamos, en Ushuaia el registro civil depende del Ejecutivo Provincial. Sí. Entonces, utilizamos una estrategia jurídica muy creativa, que es el recurso jerárquico, que se parece a cuando vas a un restaurante y te atienden mal y decís, deme con el gerente. Sí. Bueno, fuimos al registro civil de Ushuaia, nos negaron el matrimonio, le pedimos que lo hagan por escrito y le presentamos un recurso jerárquico a la gobernadora con todo un apoyo técnico para que el dictamen de legal y técnica salga favorable, y dijo que sí y nos casamos. Y ahí cambió la historia para millones de homosexuales en Latinoamérica, y después se casaron 6 matrimonios más antes de la ley. Todo eso condicionó tanto al Parlamento que cuando votaban la ley de matrimonio igualitario, en realidad no estaban votando la ley de matrimonio igualitario en términos de permitir o no que las personas homosexuales se casen. Estaban votando igualdad, porque ya habíamos demostrado que cualquiera que pueda pagarse un viaje a Ushuaia se iba a poder casar. Entonces era votar una ley para que aquel que no pueda pagarse un viaje a Ushuaia. Pero si tarjeteabas en 12 cuotas, te quedabas una semana en Ushuaia, te ibas a poder casar y eso iba a ser válido para todo el país. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos, Alex Freire. ¿Hicieron eso? Te va a sonar, presumo que cínica la pregunta, pero vamos igual. ¿Vos crees en el matrimonio como institución o instituto? Para o nada. ¿Y para qué lo hiciste? ¿Por rebelión? No. A ver, por eso es que el matrimonio... ¿Se entiende la pregunta? Sí, absolutamente. Creo que la entiendo. El matrimonio es muchas cosas. Es una institución en la que no creo. Es una ley vieja, donde el Estado Nacional se entromete en tu cama... Sí. Porque regula tu fidelidad, o sea, no respeta los acuerdos de pareja, sino que el Estado decide que es justo divorciarte por una infidelidad, aunque haya habido un acuerdo de pareja, que para mí es mucho más importante. Ajá. Pero para ser parte de una discusión que discutiera el Instituto Matrimonio, nosotros también teníamos que poder ser parte de ese instituto. Si no, cualquiera podría decir, ¿ustedes qué opinan si no se pueden casar? Pero también el matrimonio es algo simbólico. Es algo simbólico no solamente el instituto con el que no acuerdo... Me refiero a la cuestión judío-cristiana, ¿no? Del para toda la vida y, sí, ¿no? Sí, sí. Y toda esta cuestión que después no se da como se puede, ¿no? Pero sí también es cierto que es un instituto legal que es resguardatorio de derechos, derechos que protegen a los niños, por ejemplo, el derecho a la herencia, para que los niños hereden a ambos padres, sí. Para que ambos padres puedan ponerlos en la obra social, que ambos padres puedan llevarlos del país, que si esos padres se separan, los dos estén obligados a cubrir y proteger a esos niños en el derecho. Es un derecho que beneficia a los niños, sobre todo el del matrimonio, y que sin matrimonio no se puede adoptar de a dos en Argentina. Podés adoptar como soltero, o sea que los homosexuales podíamos adoptar. Era falso eso de que el matrimonio era para poder adoptar. Podíamos adoptar, pero no podíamos adoptar de a dos. Entonces los niños se perjudicaban, no los adultos. Eso por un lado. Y por otro lado es un símbolo también frente a la sociedad. Por ejemplo, son muchas las veces que las familias consideran una unión a partir del matrimonio, ¿no? Y se diferencia quiénes están casados y quiénes no. Entonces, por una cuestión de igualdad social, de igualdad simbólica, de igualdad del reconocimiento del Estado a formar una familia. Yo a mi esposo lo amo. Me casé enamorado, pero no me casé por amor. Me casé para ampliar derechos para otros y para otras que de verdad necesitaban de esto, como las viejitas que se casaron después, Norma y Ramona. Sí. Que si nosotros no militábamos estos, estas minas se morían sin casarse. Bueno, justamente, dicho en semántica política, te salió bien y fue efectivo hacerle entrismo al Instituto del Matrimonio. Y también hay que reconocer que José y yo somos muy buenos comunicadores, tenemos todos los dientes, somos más o menos de clase media, despertamos mucho afecto societae, y tal vez si hubiera sido un tipo con una travesti, no hubiera generado el mismo afecto societae y el mismo apoyo social. Nosotros ganamos consenso entre los católicos. Todavía nos saludan, bueno, además nuestra militancia preexiste a eso y continuó después de eso. Digo, en el 2005 le puse el preservativo al obelisco. En los 90 milité la ley que hoy obliga al Estado a cubrir los medicamentos para las personas viviendo con VIH en todos los hospitales públicos. Hicimos muchas gestas de militancia a lo largo de nuestra vida, pero nosotros nos saludan. Cada calle que caminamos nos abrazan, nos levantan el pulgar en el colectivo, en el subte. Y mucha gente me abraza fuerte, fuerte y me dice, yo rezo por vos. Yo a veces tengo miedo de que recen porque deje de ser homosexual. Pero en realidad, de verdad son muchas las viejitas que nos abrazan. Ay, son mis nietos, son como mis nietos, yo los quiero. Qué suerte que se pudieron casar, rezo por ustedes. No, eso es revolucionario, ¿no? Eso es revolucionario, sí, eso es revolucionario. Hace 20 años, ¿cuántas, como te dijeron que tenías SIDA, cuántas pastillas tomabas? 20. Hace 25 años. 25 años ya, perdón. Hace 25 años, cuando me dijeron que tenía SIDA, no había medicamento alguno para darme. Por eso me dijeron que me iba a morir en 3 años en forma irremediable y en las peores condiciones. ¿Ahora cuántas tomas? Ahora tomo 4, pero podría tomar una y... mi primer tratamiento fue de 30 y pico de pastillas por día. Se van reduciendo las cantidades de pastillas a medida que avanza la tecnología. Y ahí también estamos militando fuerte, fuerte. Por eso iba la pregunta. ¿Por qué militas tan fuerte con el tema patentes? Porque soy peronista. No, en realidad después me di cuenta que... ¿Eso es peronista, kirchnerista, seguís siendo comunista y el kirchnerismo es lo mejor? ¿Cómo es eso? Bueno, en primer lugar... Perdón el paréntesis. No, está bien, viene mezclado. Porque el peronismo se nutre del socialismo, del humanismo. El socialismo en América Latina, cuando miremos cuál socialismo, vamos a hablar de socialismo, digamos. El peronismo, yo no era peronista, me siento muy identificado con el peronismo, después me sentí identificado con el peronismo, envuelto en el peronaje, en la mística y en la militancia. Es fácil darse cuenta de que el peronismo tiene mucho que ver con mis militancias y con nuestras conquistas. Bueno, entonces, volviendo a las patentes. ¿Por qué militar por las patentes? Explicado, bueno, sos muy buen comunicador, falta que diga. No, digo, para no enroscarnos para hablar de la historia de los patentamientos. Hay un gran título que está claro, que es quienes manejan la producción de drogas, pero vale que lo expliques. Para hablar de justicia social, como por ejemplo la conquista que hicimos de la cobertura gratuita y universal de medicamentos para el VIH, para hablar de esa justicia social es necesario hablar de soberanía política, de poder tomar esa decisión como país y de independencia económica. Sí. Las patentes son una gran barrera para la independencia y para la soberanía. Sí. La pastilla que existe, como todo el tratamiento del VIH, en una pastilla por día, es de un laboratorio internacional. Es de una farmacéutica internacional que ha pedido a la Argentina el derecho a patentar ese producto para que lo compremos importándolo como droga original, con patente y todo. La ley de patentes de Argentina, que es del 90 y pico, cuando se crea la Organización Mundial del Comercio, de ese momento tan liberal de nuestro país, en la cual Menemismo con mucho gusto cedió y se hizo la ley de patentes, tiene una guía para su interpretación kirchnerista, que hizo la presidenta con Débora Giorgi, y que genera la mejor ley de patentes del mundo, esa guía para interpretar a la ley de patentes, para la aplicación de la ley de patentes. No es una reglamentación, me gustaría que fuera una reglamentación, pero sin embargo, esa guía para implementar la ley de patentes que hizo el Ministerio de Industria, la Secretaría de Industria, cuando Débora Giorgi hace esto, y nosotros que veníamos estudiando ya desde el 90 y pico, cuando militamos la cuestión del acceso a los medicamentos, cuando después Ginés González García hizo la ley de genéricos, militamos muy fuerte la ley de genéricos nosotros, y militamos la ley de genéricos incluso presionando al kirchnerismo para que la implemente, porque hubo muchas resistencias a implementarla, y no hacían los controles de calidad, se llama bioequivalencia y biodisponibilidad, a los genéricos para ver si de verdad cumplían con las mismas condiciones que los originales, y cuando nosotros presionamos fuertemente hubo medicamentos que se discontinuaron. Como Red Argentina de Personas Positivas, que es la red que creamos de personas viviendo con VIH, que insisto, somos los últimos de la fila, las prostitutas, las personas usuarias de drogas, los expresos, los homosexuales, los que primero nos infectamos, nos organizamos, un movimiento popular que desarrolló fuertes características técnicas, tuvimos que profesionalizarnos en temas que eran ajenos a nosotros, como estos que estamos hablando ahora de patentes. Entonces, las patentes multinacionales lo que intentan hacer es vender. Y este medicamento, que es una sola pastilla, en realidad es la combinación de 3 medicamentos que la patente ya venció. Y esos medicamentos combinados entre sí no es una innovación tecnológica. Y en Argentina podemos oponernos a esa patente, y eso hice, eso hicimos con mi organización, y Argentina está estudiando darnos la razón, seguramente nos la van a dar, y el año que viene Argentina va a ahorrar 11 millones de dólares, en vez de comprar esa pastilla a ese laboratorio, va a poder fabricarlo acá, rechazando el intento de patentar algo que no es una innovación tecnológica. Freire fue galardonado con el premio Pocho Leprati, el ángel de la bicicleta, en nombre del partido Miles, a la militancia en favor de los más humildes. Y en el registro civil de Ushuaia, en Tierra del Fuego, hay una placa con los nombres Alex Freire y José María Di Bello, recordando el primer matrimonio entre personas del mismo sexo de América Latina y el Caribe. ¿Cómo te resultó la experiencia explícitamente política, porque vaya si es política, de todo lo que hemos hablado y toda tu vida? Lo de las patentes, te digo que es enfrentarnos, claro. Enfrentar, así como Astiz tiene colgada mi foto, así como quien hoy es papa dijo que yo era el demonio, así como la policía me arrestó tantas veces por puto siendo adolescente, y yo tan rebelde soy que ahora estamos metiendo en cana a esos policías genocidas que arrestaban y violaban travestis. En fin, nosotros nos enfrentamos a enemigos fuleros. ¿Cómo te resultó la experiencia de ser candidato? Bueno, este últimas elecciones fue mi tercer campaña como candidato. Uh-huh. Y fue ascendiendo la experiencia, porque no es lo mismo ser candidato a legislador que candidato a diputado nacional. Sí. Y el protagonismo de ser el sexto en la lista, si bien yo sabía que no iba a entrar, es difícil porque en la campaña das todo. Todo, todo, todo, todo. Yo por lo menos di todo, y sabía que no iba a entrar, y cuando terminó la campaña, claramente no entré, y después desandar eso es muy angustiante. Hay que estar preparado para desandar tanta jugada, para la tanta depresión postparto. Para la, sí, porque de verdad di todo lo que pude, y quedé muy agredido, muy expuesto, muy querido también. Creció la presidenta, me honró, yo se lo pedí. Cuando ella me dio, hace un año y pico caí en cana por mi militancia por el porro, por tener un porro en la mano. Seis meses después, la presidenta me dio el premio más alto que existe en materia de derechos humanos, que es el Azucena Villaflor de Vicentis. Uh-huh. Seis meses después me pone en la lista como candidato a diputado nacional. En el sexto lugar, que es un lugar de mucha visibilidad. Ella invirtió mucho en mi crecimiento político, creo yo, entiendo yo, y me potenció mucho, tanto la presidenta como el expresidente Néstor Kirchner. Las dos últimas, porque se va el tiempo. Da la sensación de que sos un tipo que hablas de todo. ¿De qué no hablas? De mi intimidad. Decime quién sos vos. Bueno, soy Alex Freire y soy muy tímido, y soy muy extrovertido. Y vivo mi intimidad con mucho resguardo, porque es mi refugio. Yo en casa soy una persona muy sensible. Lo soy también cuando salgo de casa, pero me tengo que revestir de sucesivas identidades, ¿no? La identidad política, la identidad futbolera, la identidad gay, qué sé yo, todas las identidades son políticas igual. Soy un tipo vulnerable. He tenido la oportunidad enorme de crecer rodeado de herramientas, y siento la enorme responsabilidad de tener que usarlas para preservarme a mí, a mi familia y a las personas más vulneradas. Soy una persona que se conmueve mucho ante las injusticias y reacciono rápido. Y soy bostero, soy fanático de Boca, voy a la cancha siempre que juega Boca. También estoy dando una militancia ahí que tiene que ver con la participación de la diversidad en el deporte, otro lugar donde la homofobia es tremenda, tremenda, mortal. Y cuando voy creciendo, me voy sorprendiendo de todas las barreras que hemos ido derribando, y el mundo que encontramos no era el que esperábamos. Es mucho mejor. Alex Freire. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la Radio Pública. Decime quién sos vos.